Y Ave María, qué maravilla. Y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Estás escuchando 93.5 FM de La Cruz Estéreo. Clásico siempre. Y tenemos las 9 de la mañana, 40 minutos, seguimos en Despiértese con Veracruz. ¿Quiere tener el kit de Veracruz? ¿Qué espera? Camiseta, gorra, tapabocas, mini perforado, en fin, un buen paquete, completísimo, el kit de Veracruz, y usted lo puede solicitar en el 310-506-0144. 310-506-0144. Yo lo tengo con mi gorra de Veracruz Estéreo, mi camiseta, microperforado, la placa, todo lo de Veracruz, el MUG de Veracruz, el oficial, todo lo tenemos en nuestro kit de Veracruz. 310-506-0144. Bueno, Carlos Alberto, hoy está de cumpleaños Sebastián Regino Casas. Él pasó por Veracruz, yo creo que también estuvo en Veracruz Estéreo después del año 2000, pero hizo Musinet, el programa de televisión de Teleantioquia, fue presentador de Musinet y tiene una banda llamada Johnny All Stars. Johnny All Stars. Está de cumpleaños. Es una banda de punk de la ciudad de Medellín, Johnny All Star, y su vocalista Sebastián Regino Casas está de cumpleaños. Regino, un abrazo, que tengas un feliz cumpleaños. Yo creo que él trabaja con Maluma, trabaja con un cantante a nivel internacional, sí, creo que es con Maluma. Así es, Mauricio Alberto Pérez, no sé si todavía está ahí, pero sí, claro, hace parte del staff de Maluma. Bueno, hoy el 28 de julio. Chiste de curas. Cuente, fuera. Padre. ¿Qué tiene? En la iglesia. Padre, le pasa una pregunta. ¿Quién puede ahí, ¿ah? Porque usted no tiene gente para confesar y el otro cura tiene como 20 personas haciéndole fila. Ah, es que el otro cura es sordo. Buenos días, muchachos. Bueno. Saludos a todos. Escribe Nando desde Envigado. Ustedes son los mejores de los mejores. Los escucho desde que me despierto y prácticamente escucho toda la programación de 12 a 1 de la madrugada. Felicitaciones por ese super programa. Dios los bendiga y espero que continúen por muchos años más. Quisiera escuchar además con Slaughter, Fly to the Angels. Aquí está, a las 9 de la mañana y 42 minutos. Fly to the Angels. Para niños. ¿Qué? Vengo con cuentos para niños ahora. Bien, eso será en un momentico, niños. Porque aquí está Slaughter. Sí, cuentecitos. Yo la vi que te chiquicúa. Yo la vi que te chiquicúa. Fly to the angels. Heaven awaits you. Vos hablaste del cumpleaños de Hugo Chávez. Sí, Hugo Chávez Frías. Es que por acá me dicen, paradójicamente, también está de cumpleaños Juan Guaidó. Ah, ¿también? No sabía yo. Eso dice el oyente por acá. Ah, no, no debe ser. Y Alberto Fujimori también está de cumpleaños, presidente del Perú. Expresidente, lógicamente, porque ahora está en la cárcel. Esta canción que escuchan de fondo es de un cantante antioqueño llamado Mateo Balboa. Está de cumpleaños y lo recordamos con la canción Para Nadie Más Tengo Amor. Porque me falta el calor de tu piel. No. Discúlpame. ¡Báilala, Charlie! ¿Y por qué va a bailar lo que no me gusta? Charlie, báilese esa, báilese. Que nadie puede cambiar. Ya, claro, I love rock and roll. Mauro. Báilala. Mauro, muévale el cable al transistor, Mauro. Bueno, está de cumpleaños entonces. Que nos saluda, que dice hola, buenos días. De verdad que ustedes son los mejores por alegrar un día triste. Eso. Bueno, esperamos lograrlo, gracias. Sepa. Ay, vea, en la iglesia, chiste. ¿Y cómo se llamará la niña? ¿Cómo la van a poner a la niña en el bautizo? Dice el padre. Ay, la vamos a poner Virgelina. Virgelina. ¿Y por qué no le pone un nombre que le dure más? Sin comentarios. Sepa. Sin comentarios. Hoy está de cumpleaños el bolígrafo más famoso en Colombia de todos los tiempos. Paperman. El Papermate. El kilométrico. Ah, kilométrico ya. Está de cumpleaños. Pero si es de Papermate. Sí. Kilométrico. El bolígrafo compacto. Ah, ok, listo, Chepita. Y apreció milímetros. Trico. Seguramente es una empresa antioqueña, Papermate, allá. Papermate. Entonces el kilométrico. No sabía yo que quiera decir eso en español. Papermate. El 28 de julio del 74 salía al mercado el famoso kilométrico. Está de cumpleaños. Ay, otro chiste. Charlie, había una iglesia tan pobre, pero tan pobre. Que no dan vino, sino Frutiño de Mora. Nueve de la mañana, 50 minutos. Aquí está Technotronic. Una chica nos solicita esta canción. El tema Get Up. Vengo con cuentos para niños. Frutiño para todo el mundo. Baila los pochitos. Baila los chepa. Chiste. fuente para tus pies. Estás escuchando Veracruz Estéreo. Clásico siempre, siempre, siempre. Y son las 9 de la mañana, 54 minutos, nos dicen por acá. Amigos de Veracruz reportando sintonía, Gonzalo Pino. Un saludo para mis compañeros de Industrial Aeronáutica en el aeropuerto Olaya Herrera. Gracias. Para él y todos sus amigos, un abrazo. Gracias por estar conectados con Despiértese con Veracruz. Charlie, hoy está de cumpleaños Jaco Piracora. Es el vocalista de la agrupación Papa Roach. Into pieces, this is my last resort. Suffocation, no. Ahí escuchamos de fondo el grupo Papa Roach con The Last Resort. Lástima que sea en el transistor de Mauricio. Qué buena canción esta, Carlos Alberto. Me gusta mucho de Papa Roach. Y también, hombre, Mauro. Bueno, hay una chica que nos escribe y dice que hoy 28 de julio es el Día Mundial contra la Hepatitis. La hepatitis. Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis. Bueno, hoy también está de cumpleaños un amigo. Se llama Diego Briceño. Hizo un personaje muy famoso en la radio paisa, en la televisión paisa. ¿Está cumpliendo años, Diego? Diego está de cumpleaños. ¿Sabe? Déjenme recordarlo con este personaje que hizo Diego Briceño. Venga. La cajita chique. Nacional, no importado. Dame la nacional. Que haga bomba o que no haga bomba. No importa, que haga bomba. De sabores fuertes, los sabores suaves. Dame lo fuertecito, don Chucho. ¿De hierbabuena o de canela? Ay, de canela, de canela. ¿Canela de clavo o de árbol? Ay, maná, de lo que sea, de clavo, de clavo. ¿Chicle de caja grande o pequeña? Desde pequeñita, hombre, Chucho. ¿Con calcomanía o sin calcomanía? Con calcomanía, sí, con calcomanía. ¿Con tatuaje o sin tatuaje? Con tatuaje, con tatuaje. ¿Tatuaje de los de muñequitos o de los de señoras? De los de señoras, sí. ¿Señoras vestidas o desnudas? Hombre, Chucho. Bueno, ahí está. Para recordar a Diego Briceño, sí, que hoy está de cumpleaños, que nos hizo reír tanto con ese personaje de Don Chucho en el programa. Todavía de nos hace reír, Mauro. Sí. Bueno, para él un abrazo y de verdad que tenga un bonito día. Bueno, muchachos, creo que es hora de una pausa. En un momentico regresamos a Despiértese con Veracruz. Ya volvemos. No se vayan. No, es el momento seguro. Car Security te da la hora. 9:57 a.m. No corras riesgos con tu carro, casa u oficina. En Car Security te protegemos las 24 horas contra actos delictivos, calor excesivo o simplemente te brindamos privacidad. En Car Security sabemos cómo protegerte a ti y a los tuyos. Llama ahora 260-6900. Síguenos en Instagram @car.security. Las películas de seguridad número uno en Estados Unidos están aquí. Car Security. ¿Y tú cómo te proteges? Greatest hits of all time. This is Veracruz Estéreo. En Veracruz Estéreo, ahora es el turno para el rock and roll. This is Rock and Roll Radio. Especiales en Festivos Veracruz te trae este 7 de agosto desde las 10 de la mañana. De la A a la Z, 100 titanes del rock. Los más representativos del género rock and roll con sus grandes clásicos: Black Sabbath, Def Leppard, Metallica, Scorpions y todos los grandes titanes del rock estarán por Veracruz Estéreo. No lo olvides, este 7 de agosto desde las 10 de la mañana presenta Alex Restrepo y Carlos Serna. Invita Autopartes y Ford. Encuentra todos los repuestos para tu vehículo en las marcas Ford, Nissan, Toyota y Renault. Llámanos 322-7754, 322-7754. Vive una experiencia innovadora, saludable y exquisita con frutas y regalos. Síguenos en redes sociales como Frutas y Regalos o visítanos en www.frutasyregalos.com.